el mejor alumno de un gran estilo. Cuando la vi me enamoré de su sonrisa, sus ojos, su manera tan sensual de caminar. Miguelito Fernández, el rey. Y yo le dije, pedilo así, Miguelito Fernández, el rey.